tienen, pero aquí estamos, guacho. En la esquina de los bancos, flaco. Aquí no ves que no toda. Aquí aprendimos a rimar, a pitar para zafar de un mundo que no sabe lo que es amar. Aprendimos a matar el tiempo escribiendo, guacho, darte cuenta. Nosotros solo queremos lo que es nuestro. Si hacemos la diferencia en un mundo que nos sentencia, no queremos la independencia. Si un mundo entero que me obliga a ser así. Madre, yo solo quería ser un MC, pero aquí me ves atrapado en temática. Para marginado, helado sin respuesta, tratando de creer un mundo que no cree en mí. Porque las cosas tuvieron que ser así. Porque un niño ya no puede ser feliz aquí. Porque un niño ya no puede ser feliz aquí. Nuestra vida es esta, la familia es nuestra fuerza. Seguimos subiendo cuesta, aunque a alguno le molesta. Nuestra vida es esta, la familia es nuestra fuerza. Seguimos subiendo cuesta, aunque a alguno le molesta. Nuestra vida es esta, los años pasan, seguimos con la misma propuesta. Trabajo autogestionado en esta nueva muestra. Guacho, nuestra meta, tratar de cumplir un sueño en este extraño planeta. Tenemos bien claro lo que queremos, mira que ya no somos ninguno pendejo. Dedicado a lo que se ha mantenido honesto. Y a Pablo, un hermano que ya no está con los nuestros. Amigos y familia me inspiran a seguir para adelante. Prefiero morir antes que ser un ensimbarzante. Somos poetas por excelencia, terminar lo que empezamos, esa es nuestra esencia. Mientras la mayoría solo piensa en alcanzar la fama todo el tiempo, nosotros luchamos por unión y respeto. Eso nos diferencia del resto, más under que el under no impide que sigamos con lo nuestro. ¿Qué vamos a hacer si la realidad nos ha hecho fuertes? Siempre consciente que estamos en guerra hasta la victoria y la muerte. Nuestra vida es esta, guacho, 100% independiente. Nuestra vida es esta, la familia es nuestra fuerza. Seguimos subiendo cuesta, aunque a alguno le molesta. Nuestra vida es esta, la familia es nuestra fuerza. Seguimos subiendo cuesta, aunque a alguno le molesta. Si no ves demasiada ambición para un pequeño niño, lo mejor de lo peor. Guacho, nadie nace criminal, el infierno parece nuestro hogar. Aquí aprendimos a odiar para no tropezar al caminar. Mi Uruguay, guacho, quisimos mal. Marginar cada buen sentimiento que podemos dar. Yo sé que nunca habrá paz, nunca lo habrá. Visión en el futuro que se hace en realidad. Caga el que te caga, nadie te regala nada. Aquí el dinero es el que manda. Guacho, cuida tu espalda, la única manera de seguir tirando. Todo está quemando, ¿qué está pasando? Amigos hay pocos en este mundo de corazón derroto. Guacho, negocio son negocio, negocio son negocio, negocio son negocio, negocio son negocio. Nuestra vida es esta, la familia es nuestra fuerza. Seguimos subiendo cuesta, aunque a alguno le molesta. Nuestra vida es esta,